Así es, gracias Maribel. Efectivamente, si alguien tiene alguna duda sobre el tema que vamos a tratar hoy, pues es tan sencillo como marcar el 971 19 18 23. Lo repetimos, 971 19 18 23. Cualquier duda que tengan al respecto durante la charla, pues nos la comunican y Antonella Greco, como cada lunes aquí en directo en nuestros estudios, intentará pues resolvérsela con respecto al tema que tratamos aquí en Radio Exit. Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy interesante, sobre todo en los tiempos que corremos, que los niños cada vez saben más, aprenden más rápido y toman sus propias decisiones antes. Hoy vamos a hablar de los problemas del niño en general, de la desobediencia, de la disciplina, de su autoridad, de las pruebas que hacen a los padres, familiares y amigos para ver hasta dónde pueden llegar y sobre todo de la negativa a hacer o ayudar las tareas en casa. Para encauzarles un poco, hoy tenemos, como hemos dicho hace unos instantes, a Antonella Greco, psicóloga de APFEN, que nos va a introducir en este tema y nos va a enseñar pues cómo aprender con ellos sobre este tema tan, tan difícil a la vez que problemático. Antonella, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Rafa. Bienvenida un lunes más. Gracias, muchas gracias. Pedimos por favor bajar la música, eso es, muchísimas gracias, ahora te escucharemos mejor, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en relación al tema que ya introducías, Rafa, primero me gustaría especificar un poco qué es una conducta problema de uno de nuestros niños o niñas. En primer lugar, para definirlo, hay que tener en cuenta en que según la cultura, ¿vale? Es decir, tenemos que tener muy en cuenta la cultura en la que nos estamos encontrando para categorizar si esa conducta es adecuada o no, porque puede variar mucho. En segundo lugar, una conducta problema es una conducta normal del niño, ¿vale? Puede ser una conducta que puede estar relacionada con el desarrollo normal, a diferencia de que esa conducta, por ejemplo, gritar o llorar, se dé con una frecuencia muy, muy frecuente, es decir, muchas veces, con una intensidad inadecuada, es decir, lo hace de una manera muy fuerte y con una duración también inadecuada. De modo que esa conducta con esa frecuencia, intensidad y duración pueda suponer un problema tanto para el niño como para su desarrollo afectivo y social, problemas en la familia y problemas en la escuela también, en su aprendizaje académico. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando un niño en casa llega a la hora de dormir, por ejemplo, y dices, bueno, pues fulanito, menganito, venga, cógete, te ponemos el pijama, pero tú te vas a la cama? Y no hay manera de llevarlos a dormir, se ponen a patalear, a llorar, yo quiero dormir con papi, yo quiero dormir con mami. ¿Cómo actuar ante esta situación? Porque claro, llega una edad en que pues ya empiezan a ser un poquito más mayores y tienen que tener su independencia para irse a dormir. Muy bien, su autonomía, su independencia. Por ejemplo. Ese, Rafa, sería un tipo de conducta que está categorizada dentro de la desobediencia. Antes me gustaría explicar un poco en que nosotros, bueno, se han intentado categorizar el tipo de conductas problema, que ahora abordaré la desobediencia. Primero, conductas problema pueden ser infinitas, pero sí que se pueden categorizar. Están las encubiertas, es decir, las que el niño hace sin que haya otras personas delante, por ejemplo, el niño o adolescente, robar o mentir, ¿no? Y las abiertas, que sería el negativismo como desobediencia, dentro de la desobediencia, y las agresiones, ¿no? Entonces, dentro de las conductas abiertas y negativistas sería la desobediencia. Y en este punto, ¿qué es? Mi hijo, yo le digo que a tal hora se tiene que ir a dormir. En este punto estaría muy bien, o necesitamos diferenciar dos tipos de regla muy importantes, ¿no? Y por qué funcionan nuestros hijos de esta manera. Una es las conductas que se basan por reglas, es decir, unas reglas que imponen los padres, que ahora explicaré, y conductas que se basan por contingencias. Contingencia es hago algo y respondo y me sucede algo. Ese tipo de conductas de contingencia es el niño la está aprendiendo por iniciativa propia, las hace sin ninguna instrucción de nadie. Por ejemplo, tengo hambre, abro la nevera. Esa conducta es que él sabe que al tener hambre puede encontrar ahí alimentación, o quiero esto y grito, me tiro al suelo y sé que me lo pueden comprar, ¿vale? Esto es por contingencia. Luego está la basada en reglas, que es la que me estabas preguntando, donde entra la obediencia. Las conductas basadas en reglas son aquellas en que los padres dan una instrucción al hijo, sí que puede tener contingencia. Por ejemplo, si no te vas a la cama a tal hora, mañana no ves la tele. Esa es la contingencia, pero la tiene que aprender en base a los padres. Es decir, si yo no me voy a dormir y mañana veo la tele igual, no estoy aprendiendo nada, ¿no? Entonces, vemos que hay ahí vienen las disputas, ¿no? En el tipo de cuándo aprende un niño a funcionar en base a reglas. Los niños poco a poco deberían de ir aprendiendo a funcionar con reglas, porque es el funcionamiento normal también de cualquier adulto, y eso es indicativo de que está empezando a madurar, de que está empezando a tener autocontrol y habilidades también. Entonces, ¿qué hacer? Primero, poner unas normas en casa, ¿no? De que, sí, porque sí. Los niños son muy listos, ¿eh? Que fuera de casa actúan, sí, de otra manera, ¿eh? Exacto, pueden también. Entonces, en casa, al menos en casa, deberíamos de empezar por controlar, es decir, que haya un orden, que en eso sí que son responsables los padres, de decir, en esta casa se funciona de esta manera. Uh-huh. Las normas son estas y si no se cumplen, las consecuencias son estas, de manera que le estamos dando totalmente autonomía al niño, es decir, él es responsable de su propia conducta, de saber de que si no se va a dormir a tal hora, le puede ocurrir que mañana no verá tele o no tendrá el abrazo de mamá por la noche, que es un tipo de refuerzo social. Hay muchos niños con ciertos miedos también, ¿no? Ya interviene también, uh-huh, la dependencia, ¿no? De estar, exacto, acompañado en todo momento, entonces impide que se quede solito en la cama, uh-huh, y que, bueno, pues se vaya a la hora habitual, ¿no? Tiene que venir a la cama con los papis, hasta que se duerme, luego llevas a la cama, en fin, eso también es una conducta que hay que intentar cortar lo antes posible. Pues si no, se te meten con 20 años en la cama. Puede, ¿eh? Tenemos adolescentes, sí, sí, que incluso quieren estar todavía en cama con los padres o dormir en la misma habitación. Uh-huh. En ese caso, estaríamos dentro de la pregunta, ¿tiene alguna función esa conducta? Es decir, no todas las conductas de los niños tienen la misma intención o función. Deberíamos de primero ver esa conducta, ¿qué intención tiene? Una intención puede ser en base a autoestima, autoconfianza, de decir, necesito dormir con mis padres para sentirme seguro o segura. Deberemos de entender esa conducta. ¿Quiero atención? ¿Qué es lo que busca el niño? ¿Estoy dando pataletas porque así me echan de clase y no hago los deberes que quiero? ¿O estoy dando pataletas porque me aburro? Tenemos que entender la función que está haciendo esa conducta para poder intervenir en un caso u otro de forma específica para ese niño. Por lo tanto, entiendo que no hay que ceder ante pues esas pataletas que, uh-huh, que se montan, esas historias que se montan para conseguir lo que quieren, ¿no? Para eso hay una serie de conductas, de pautas, uh-huh, que los padres tenemos que aprender, o los familiares o amigos tenemos que aprender, porque a veces se quedan en situaciones externas al entorno familiar y a partir de ahí se debe saber cómo actuar. Por eso los padres, amigos y la familia deben estar en contacto para decir, mira, te voy a dejar a los niños porque me voy al cine a ver una película. Si te hacen esto, actúa así. Uh-huh. Es decir, no ceder y empezar a actuar como lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, poner unas normas estrictas y quitarles quizás lo que a ellos les más les gusta, ¿no? Como, sí, castigo, entre comillas. Eso es. El tema del castigo o del refuerzo son factores, uh-huh, sociales, ¿no? De aprendizaje del niño desde que somos muy pequeños, que modulan, refuerzan y mantienen. Es decir, mantienen esa conducta. Es decir, es muy probable que si cada vez que yo haga algo me dan un caramelo, es muy probable que yo vuelva a repetir esa conducta, y el castigo es para disminuir. Entonces, en ese sentido, lo primero sí, es la congruencia entre ambientes, pero la primera congruencia debe ser muchas veces también entre los mismos padres. A veces yo sé que si voy a papá me dice que sí, y a veces veo, sí, que mamá me dice que no. El famoso A más B, ¿no? O A o B. Eso es. Entonces, lo primero es ponerse de acuerdo en las normas de casa, entre padre y madre, ¿no? O entre los dos educadores que estén, o las personas que estén implicadas en la educación de los niños, que todos vayan por las mismas reglas, que los niños sientan una seguridad en ese aspecto, de decir, yo controlo porque siempre es igual, en la medida en la que podamos, ¿eh? No siempre podemos controlar todo, pero claro, en casa lo máximo. ¿Y es conveniente hablarles con autoridad, con contundencia, o intentar explicarles las cosas poquito a poco para que, bueno, pues su cabecita entienda que hay que hacer las cosas bien y con un orden? ¿Cuál es la fase, uh-huh, más adecuada para empezar? El tema de la autoridad y la disciplina son dos términos muy importantes a la hora de desarrollar el oficio de ser padre, porque es algo que puede ser, es no un es oficio, fácil, ¿no? No es fácil. No, exacto. Entonces, primero me gustaría, estos términos se han asociado a términos más bien negativos, ¿no? Como autoridad, como una dictadura, o disciplina a algún tipo de maltrato físico o moral, ¿no? Primero, podríamos reconducir. Y es disciplina, podríamos decir que es que el niño aprenda a funcionar bajo unas normas, unas reglas, y que su conducta esté en base a esas reglas, ya sean en casa como en el colegio, Y luego, poco a poco, pues para aprender a que funcione bajo un sistema, que funciona con reglas. Y autoridad, antes de hablar de ello, me gustaría definirlo como una relación entre una persona con experiencia, con más capacidad y con más autoridad, ¿no? Y un aprendiz, en que esa relación quede clara, ¿vale? Entonces, ¿decimos las cosas con autoridad? Sí, desde el principio. Desde el principio, autoridad y disciplina, siempre y cuando los medios en los que utilicemos esa autoridad y el fin para qué la estamos utilizando sea compartida con el niño. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a mi hijo, Carlos, ponte a estudiar siempre por la mañana, o cuando llegues a casa quiero que te pongas a estudiar, porque tienes que ser el mejor de clase, y si no estudias, no verás la tele. Vale, vemos que los medios que está utilizando el padre de Carlos están muy bien, porque si no hace algo... El niño lo entiende como una amenaza, ¿no? Exacto, el fin, el problema es el fin, exacto. Es decir, estamos diciendo al niño algo que queremos nosotros, que sea el mejor de clase, ¿no? Entonces, el fin debería de ser, Carlos, si te pones a hacer los deberes, tendrás más tiempo para luego jugar y ver la tele. Él nos está entendiendo, va a reconocer esa recompensa. La meta es la suya, no la nuestra, claro. Eso es, que al final es compartida, está haciendo los deberes, ¿no? Entonces está bien, siempre estaría bien, lo mejor es aplicar la disciplina y la autoridad desde ya muy pequeñitos, pero de una manera adecuada y siempre compartida, porque es la manera en la que al final todos aprendemos mejor, cuando controlamos, cuando sentimos que entendemos las cosas y las hacemos por algo. Claro, los niños cuando nacen se dice que vienen con un pan bajo el brazo, pero no vienen con manual. Eso es. Entonces, claro, la vida te va enseñando a cómo llevarles y todas las conductas que vayan saliendo, pues hay que intentar llevarlas a buen puerto, ¿no? Lo mejor que se pueda, ¿no? Para eso estáis vosotros, los profesionales, que desde aquí hago un llamamiento a todos los padres o familiares de cualquier niño que tenga una conducta, no vamos a decir agresiva, ni extraña, ni rara, sino una conducta que vean ellos que no es la correcta, que inmediatamente se pongan en manos de un profesional, no porque el niño esté mal, sino porque necesita ayuda a estar mejor, y a crecer mejor y a llegar a la adolescencia, pues... no sé cómo decirlo, ayúdame a encontrar la palabra, sí, más... de una forma más feliz. Más, ¿no?, feliz, vamos a decirle, correcto, sí, gracias. Porque si alguien nos pregunta, ¿no?, ¿y cómo se hace esto de ser, el oficio de ser padre? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, o ¿cuál sería nuestro objetivo?, ¿no? A veces nos lo han preguntado, el objetivo hoy nos, de ser hoy padre. Nos estamos centrando básicamente en los niños, es decir, sí, la adolescencia la tocaremos también porque sí, es un tema mucho más complicado, más extenso, ellos ya sí saben lo que es lo correcto y lo que no, pero vamos deberían. A poner, deberían, pero vamos a poner hasta los 10 años, si te parece, sí, donde pues el niño empieza a probar, ¿no?, a probar a los padres, a probarnos, a los profesores, a los amigos, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Es decir, yo si hago esto, lo consigo todo, soy el rey del mambo, ¿no? Pues ahí es donde hay que cortar y intervenir, claro, vosotros. En ese aspecto también, Rafa, es muy importante porque entramos dentro de, a veces, el modelo coercitivo de la conducta problema. ¿Qué es el modelo coercitivo, ¿no?, en el cual un niño puede aprender a hacer esto? Es en el coerción, se puede definir como no dejo que alguien tenga su libertad de hacer algo con el objetivo de que haga lo que yo quiero. Un ejemplo es una madre que llega a casa y le dice, Pablo, ves a por el pan. Y Pablo está viendo la tele. Entonces Pablo le dice, no, ahora no. Entonces la madre empieza a gritar, Pablo, te he dicho que vayas a por el pan ahora o apago la tele. Que no voy, y Pablo ya no se inmuta. Entonces la madre empieza a levantar más la voz y acaba apagando la tele. Vemos que esta madre está intentando tener autoridad, esa autoridad de la que hablamos, pero mediante un modelo que no es el más recomendado, que es el coercitivo, es la lucha de poder, a ver quién puede más. Entonces, hoy puede ir Pablo a por el pan, mañana puede que no, porque quizás gane él de ese modelo. Pablo está aprendiendo a que las cosas se hacen cuando la madre se grita, se estresa ella misma también, y llegamos a un punto en el que no estamos aprendiendo la habilidad de comunicación, de negociación, y volvemos. Hay unas normas preestablecidas. Yo le he dicho a Pablo que cada día a las 8 quiero el pan, y si no, controla las consecuencias, porque al no ir a por el pan le puede caer un mes de ver sin tele, ¿no? Entonces él no se lo espera y mañana puede ser que no vaya por el pan tampoco. Pero el problema viene cuando hay más de un hermano en casa. Claro, si se le castiga a este hermano a no ver la televisión, el pato lo paga también la hermana. Por lo tanto, ahí intervienen los dos, ¿no? Es decir, claro, ¿y yo qué culpa tengo de que mi hermano haya hecho esto, ¿no? Y se crea otro conflicto, ¿no? Claro. Donde la hermana es un ejemplo, ¿no? Donde la hermana pues ataca al hermano y le dice que es el culpable de que ella no pueda disfrutar. Es otro problema aparte. Sí, que eso es muy cierto, ¿no? La hermana no tiene culpa, ¿no? Entonces ella es normal que esté aprendiendo. Pero le sirve de ejemplo. Sí, está aprendiendo de cómo funcionar. Mi hermano está consiguiendo cosas así. O se está librando, porque quizás ahora ve la tele y por mí, ¿no? Entonces vemos cómo están aprendiendo de forma muy sutil también. En ese caso, tenemos que organizar, ¿no? Primero, diferenciar mucho a los hermanos y educarles desde eso, de que son personas diferentes a las que también les podemos querer de forma diferente, ¿eh? De decir, yo quiero a todos mis hijos por igual. Bueno, pero es que el cariño o el cómo les estemos educando va mucho en función de su temperamento. Es que cada persona es un mundo, es decir, cada niño, pues imagínese, es un universo, ¿no? Claro, pero ellos no lo saben, ¿no? Entonces ellos se comparan, no hay una constante comparación, que esa es muy normal. El problema viene cuando ya todo lo que hagan es en comparación al otro, eso ya supone un problema. Pero en ese caso, ¿no?, en el que castigan a mi hermano y yo también me quedo con castigo, es la organización y el orden que hablábamos antes de los padres. Es decir, cuando tú estés castigado, ¿cómo lo hago para no quitarle la tele también a ella, que sí que se lo merece? Luego intervienen los caracteres también, ¿no? Sí. Es decir, los niños copian mucho a los adultos. Es decir, ¿quién no ha discutido en casa? ¿Quién no ha escuchado una palabra malsonante, verdad? Ellos lo copian todo, su disco duro lo capta todo y a partir de ahí, yo hablo en mi caso particular, empiezan a actuar así. Es decir, si ven una discusión entre adultos, pues cuando los hermanos discuten, discuten así. Entonces eso ya da en qué pensar que, oye, pues mira, en este caso a mi mujer, oye, vamos a hablar de otra manera o nos vamos al rincón y lo hablamos de otra manera porque mira. Perfecto, ¿vale? Sí. El hecho es que también estás mencionando un tipo de aprendizaje básico en los niños que también mencionamos en el día anterior, que es el aprendizaje por modelado. Yo hago lo que veo. Y los primeros actores aquí sois los padres. Claro. O sea, aquí yo estoy aprendiendo a vivir, a desenvolverme en mi vida en base a lo que yo vea, cómo les funciona a mis padres. Si mis padres solucionan sus problemas gritando, estoy aprendiendo que quizá esa es la manera. Entonces la voy a probar también. Que se me mantenga o no, dependen también de otros factores, ¿no? De otras cosas. Pero estoy aprendiendo a que de momento es un ejemplar que tengo. Por eso siempre, como indicación, ¿no?, de los padres como pareja, ya no como padres, puedan discutir en un ambiente privado dentro de lo que se pueda, ¿no?, de que los niños no tengan que presenciar eso. Y que luego como padres se pongan ese vestido y hagan ese oficio, ¿no?, de decir, yo quiero que tú aprendas esto. Siempre nosotros recomendamos, más que prohibir hacer cosas, enseñemos a hacer lo adecuado, a lo que creemos que es lo adecuado. Pues yo creo que lo has definido muy bien. Nos quedan muchísimas dudas, ¿vale? Uh-huh. Pero nos queda muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, para resumir un poquito el tema de hoy, aprender a que cumplan con, digamos, con la enseñanza que los padres les ponen sobre la mesa, no alterarse, ¿vale? No gritar, porque cuanto más gritas, no sé cómo definirlo, ellos lo ven como un juego de adultos, ¿vale? Hacer que su negativa a hacer las cosas sea siempre un acto de... Es que no encuentro la palabra. Es decir, técnicamente es muy difícil explicarlo. Es decir, no jugar a yo soy mejor que tú o peor que tú, sino aquí somos una familia, somos un equipo, hay una convivencia y tenemos que hacer un poquito cada uno para que esto funcione bien y esto todo ahí, ¿no? Eso es muy difícil y, bueno, es nuestra misión, ¿verdad? Es difícil y posible porque al final es que cada uno cumpla sus roles dentro de la familia, el hermano mayor, la hermana menor, el padre, la madre, ¿no? Que cada uno dentro de nuestros papeles podamos hacer esos roles de la forma más correcta, siempre para todos. Contundencia, pero con respeto, ¿no? Exacto, siempre intentando que nos entiendan, porque el principio del aprendizaje es que la persona que esté haciendo lo que hace entienda para qué lo hace. No voy a mover ahora un boli para yo mañana ser notario. Entonces, hoy voy a mover un boli si luego mi madre me da un abrazo, para eso sí. Pues ha quedado muy claro, ¿eh? Se nos echa el tiempo encima, las noticias están a punto de llegar. Fíjate qué rápido pasa el tiempo en la radio, ¿no? Charlaríamos y charlaríamos y aprenderíamos muchísimo contigo, como cada lunes. Antonella Greco, psicóloga de APFEM, muchísimas gracias por haber venido un lunes más. A vosotros. Y el lunes más temas con respecto a, pues no sé, a lo que tú quieras, lo que nos traigas, bienvenido será. Muchas gracias. Gracias y feliz semana. Igualmente. Seguimos en Radio Éxito, a punto de llegar las noticias de la 1 de la tarde, las 13 horas, con un pelín de música, venga.